camellos marchaban, eran los tres pequeñitos, sobre sus gruesas jorobas, montados iban tres niños, la piel clara dos tenían, el otro era tostadito, eran tres magos pequeños que buscaban al Dios Hijo. Los guiaba una estrella blanca, alumbrándole el camino, y cuando al portal llegaron, los tres miraron al niño, y los pequeños besaron al niño que sonreía, y junto con él rieron los tres con José y María. Los tres camellos marchaban, eran los tres pequeñitos, sobre sus gruesas jorobas montados iban tres niños, los tres pequeños se fueron.